Ayer terminamos de cerrar la metodología de implementación de un ajuste por inflación del 270% de los gastos de funcionamiento y también se terminó de cerrar cierta deuda que tenía el Gobierno Nacional sobre resoluciones del año pasado, 2023, que tampoco han sido pagas, y teníamos cero de ejecución con respecto a esos mismos temas en el 2024. Ambas cosas se comprometieron a empezar a pagarlas y a tramitarlas. Así que eso también es un gran oxígeno para nosotros porque es otra fuente de financiamiento que empieza a moverse. Y empezamos a charlar el tema de becas para los chicos de la FUA, que era uno de los pedidos de Movimiento Estudiantil, en donde ya se empezaron a gestionar para empezar a pagarse, con cierta demora, pero por lo menos ya ha empezado a funcionar eso. Y hablamos del tema obras y el tema presupuesto 2025, obras que también están frenadas en todas las universidades, el compromiso de volver a girar esa rueda para el segundo semestre. Y el tema de presupuesto 2025 para nosotros empezaba a ser casi terminal la situación, porque de no sacarse la cuenta para la construcción del presupuesto con un aumento, el año que viene iba a ser terminal la situación de las universidades. Y bueno, y como este aumento apareció, ahora va a formar parte del presupuesto del año que viene y eso nos da cierta tranquilidad también.